Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 10. Voy a dar lectura y ustedes me pueden seguir con su vista. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según puro afecto de tal, para alabanza y gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación de los del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por la bendición que tú nos das de poder abrir tu palabra. Tú sabes cuánta bendición es simplemente tener en nuestras manos este tesoro tan grande que es tu palabra. La revelación de tu persona en nuestras manos es un tesoro incomparable. Y Dios, gracias. Gracias porque es a través de ella que tú nos permites ver lo que es imposible ver con nuestros ojos humanos. El ser humano a lo largo de la historia ha visto tu gloria, pero nunca ha contemplado la belleza y la riqueza de tu persona. Y no fue hasta la revelación tuya que hemos podido entender quién eres tú y lo excelso de tu persona, lo majestuoso de tu persona. Y te ha placido a ti escoger que a través de la predicación de tu evangelio nosotros alcancemos a ver la gloria tuya. Y gracias, Dios, gracias porque nos das el privilegio, y bendito sea tu nombre porque nos das las bendiciones incomparables, bendiciones inagotables, riquezas regenerables que nunca se agotan. Oh Dios, y tú en tu gracia has permitido que nosotros comencemos a ver esta carta y comienza con esta doxología, y pedimos que tú abras nuestros ojos para ver lo glorioso de tu persona, lo grande de tus tesoros. Permite que nuestros ojos en verdad puedan quedar asombrados y nuestro corazón quede atrapado y cautivado por esa majestad tuya, por la inmensidad de tus riquezas, y que como aquellos niños que llegan a aquella casa y quedan asombrados, al igual nosotros digamos: bendito sea el Dios y Padre. Dios, quieras tú hablarnos y cautivarnos con la belleza de tus riquezas, y quieras tú glorificarte en nuestras vidas para que tu nombre sea exaltado no solamente en este recinto, sino también fuera de él. Te damos gracias por Cristo Jesús. Amén. Amén. Hace algunos años, un diario de Estados Unidos, el Los Angeles Times, divulgó la historia de un par de ancianos que fueron encontrados muertos en su departamento. Y era muy interesante porque cuando las personas llegaron a recoger los cuerpos, era un lugar bastante, bastante hostil, insalubre, y se veía que ellos eran personas que mendigaban el pan. Y cuando fueron y llevaron los cuerpos para poder hacerle la autopsia, descubrieron que la causa de muerte había sido desnutrición. Y llegan los peritos a la casa y comienzan a buscar y tratar de ver había sido su pertenencia, qué tenían ellos. Y encontraron en más de 10 bolsas de papel más de $400,000. Una pareja murió de desnutrición, teniendo en su casa más de $400. Es interesante cómo la tacañería llega a la vida de las personas y están dispuestas a vivir de una forma tan vil, tan hostil, que prefieren morir así a poder disfrutar de lo que ellos tienen. Y no solamente es esta historia la que cautiva. Pensando en una, investigando, encontré acerca de una mujer, Jerry Green, la señora Green. Esta mujer vivió allá en el año 1867 y murió en 1916. Había sido hija de un gran hombre de negocios. Sus arcas económicas, cuando ella muere, se evaluaron en más de $200 millones en aquel entonces. Hoy en día, $3.8 mil millones. Cuando ella se casa con su esposo, Robinson, comienzan a establecer un poco de negocios, pero no funcionan como ella estaba esperando. Así que cuando ellos tienen que emigrar a Inglaterra, se van buscando un nuevo horizonte y tratar de encontrar un buen negocio allá. No lo encuentran, se regresan. Ella comienza a ver que el dinero, pues no se le está acabando, pero sí se lo está gastando. Y entonces decide divorciarse con su esposo, de su esposo, y ella dice: yo voy a mantener a mis dos hijos. Y se va a unos apartamentos de mendigos y comienza a vivir allí. Un día, uno de sus hijos se rompe una rodilla y va a un hospital de conveniencia, o sea, de aquellos que regalan la consulta. Cuando el doctor la ve y le dice: tú tienes dinero. Y ella: no tengo dinero. No, sí, tú tienes dinero, págame la consulta. Total, ella sale y no le paga, ni siquiera recibe la receta. Y se va. Y el hijo ahí está con la rodilla. Trata de curarlo con remedios caseros para no gastar. Y su hijo, después de un año y medio, tiene que tener la pierna amputada porque no quiso gastar una receta y un medicamento para curarlo. Se muere. ¿Y sabe por qué se muere? Porque en una discusión ella se provoca tanto coraje con una mujer que estaban discutiendo, que tiene un derrame cerebral. ¿Y sabe por qué estaban peleando? Estaban peleando acerca de las ventajas de la leche descremada, que es más económica que la leche entera, que es más cara. Y allí, en ese supermercado, falleció, teniendo $200 millones en su cuenta. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Y Pablo está escribiendo una carta a los Efesios. Efesios, y esta carta es escrita a personas creyentes. Y Pablo le escribe a los Efesios para tratar de hacerles ver cuáles son las riquezas que tienen los creyentes de Efesios. ¿Y cuáles son las riquezas que usted y yo tenemos? Porque la vida cristiana no puede ser vivida con mezquinidad. No puede ser vivida con una actitud de recursos o mantener los recursos. Cuando tenemos riquezas inagotables. Cuando hemos sido objeto de riquezas incalculables. Y Pablo habla a los Efesios y les dice: hermanos, quiero presentarles cuáles son las minas de las riquezas de Dios. En verdad, ustedes son ricos. No pueden vivir una vida como si no tuvieran recursos. Tienen que vivir la vida cristiana con los mejores recursos que ustedes pueden concebir. Y precisamente habla de esto Pablo en esta, en esta doxología que encontramos en el capítulo 1. Pero ¿qué pudiera ser la causa por la cual un cristiano no puede vivir como debe vivir? En estas riquezas incalculables, ¿qué es lo que el cristiano puede tener en su mente que le hace divagar y no le permite aprovechar esas riquezas? Porque muchas veces el ser humano tiene la perspectiva contemporánea, que el escenario de la historia de los seres humanos, los principales actores, ¿sabe quién cree que es el ser humano? La historia de la humanidad tiene actores. ¿Y sabe por qué muchas veces vivimos con esa actitud mezquina, los creyentes? Porque creemos que el actor principal es usted y soy yo. Pero precisamente Pablo nos muestra aquí en el capítulo 1, en los primeros 10 versículos, que el actor principal no es usted ni soy yo. ¿Cómo dice el versículo 3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el actor principal en la historia de la humanidad? Dios es el actor principal. No es usted y no soy yo. La vida del creyente no se trata de usted ni se trata de mí. Se trata de la gloria de Dios. Y si Él ha establecido un propósito y ese propósito se va a cumplir en base a sus riquezas, en base a sus recursos inagotables, yo puedo confiar que Él me ha dado todas sus riquezas. Y hermanos, porque Dios tiene riquezas inmensurables y se manifiestan en favores inmerecidos para con el creyente, debemos despertar en una excitante vida volcada en alabanza y gloria a su nombre, gozando de dichos favores. Y esa es la proposición del mensaje. Si ustedes tienen por allí en sus manos el boletín, pueden ir siguiéndonos. Porque Dios tiene las riquezas inmensurables y se manifiestan en favores inmerecidos para con el creyente. El creyente debe despertar en una excitante vida volcada en alabanza y gloria a su nombre, gozando de dichos favores. Noten cómo comienza el apóstol Pablo esta carta. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Ahora, rápidamente, si bosquejamos estos primeros dos versículos, encontramos que la voluntad de Dios es la preeminente palabra aquí. Porque si notan, ¿quién es apóstol y por qué causa es apóstol? Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Por qué causa es apóstol? Por la voluntad de Dios. Y los santos son santos porque son santos. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Por qué son santos los que son santos? Por la voluntad de Dios. ¿Ok? Pablo, apóstol de Jesucristo, santos por la voluntad de Dios. Y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y nuevamente aquí en esta pequeña introducción que hace Pablo, está dando el énfasis precisamente a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y comienza este pasaje mostrando que la perspectiva, desde la perspectiva de Dios, los creyentes son aquellos que Él ha hecho santos. Y claro, desde la perspectiva del ser humano, los creyentes son aquellos que son fieles y han confiado en Cristo Jesús. Y no hay ningún problema con esto. Pero si usted tuviera que pensar en dos pensamientos, desde la perspectiva de Dios y desde la perspectiva del ser humano. Desde la perspectiva de Dios, el creyente es aquel que Dios, ¿qué? Por su voluntad, lo ha escogido. Y desde la perspectiva mía, yo, humano, soy santo porque he escogido a Dios. ¿Está bien? Esas son las dos líneas de pensamiento y no hay ningún problema con eso. Y Pablo dice, bendito sea el Dios. Gracias a Dios porque ustedes y yo somos, yo soy apóstol y ustedes son escogidos y santos porque Dios nos escogió, pero también porque yo decidí escoger a Dios. Y comienza diciendo el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera ver como primer punto la fuente de las bendiciones eternamente diseñadas. La fuente de las bendiciones eternamente diseñadas. Número 1. Del 3 al 14. Del 3 al 14. Del versículo 3 al 14. Lo que Pablo está haciendo es una alabanza. Es como el salmo de los Efesios. Está alabando a Dios. Y puesto que este texto es una doxología, lo más importante será ver cómo este texto nos muestra una forma de adoración a Dios. Y cómo este texto nos revela algo de Dios. Porque lo que Pablo dice aquí en esta doxología es una adoración. ¿Y por qué adora Pablo a Dios? Por lo que Él es. Y en esta doxología Él revela atributos de Dios. Por eso Él alaba a Dios. Por eso al contemplar a Dios dice, mira cómo es Dios, ¿por qué no alabamos a Dios? Y cuando comienza Pablo en esta doxología, comienza diciendo algo de Dios. La primera palabra es, del versículo 3, bendito, bendito, bendito. Esta palabra, inciso A, el bendito Padre, es una palabra que, no soy experto en el griego, ni considero, ni pretendo serlo, pero viene de la palabra eulogio. ¿Y le suena eso a una palabra en español? Elogio. Y Pablo está diciendo, bendito. Elogiado sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Por qué bendito sea Dios? ¿Por qué nadie más puede ser bendito como Dios? Porque nadie tiene la bondad que Dios tiene. En verdad, nadie tiene esa misericordia que Él tiene. Nadie es como Dios. Él es único. Bendito sea el Padre. Bendito seas Dios. Nosotros somos totalmente indignos de poder presentarte alabanza, pero contemplar que aún en tu voluntad, y quisiéramos ver un poquito tu mente, y cuando vemos tu mente vemos que tú nos has escogido. Sí, entendemos que nosotros vimos tu gloria y pudimos contemplar tu gloria, pero ¿por qué tú nos escogiste? No sabemos, pero bendito seas. Bendito seas. Porque yo no soy bueno. Soy indigno que tú me hayas visto. Bendito seas Dios. Bendito sea tu nombre. Se da cuenta el ser humano que cuando el hombre se enfrenta a la manifestación gloriosa de la maravillosa gracia de Dios, ¿qué puede hacer? ¿Qué puedes hacer cuando Dios revela su gracia inmerecida a tu vida? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para merecer la salvación que Dios nos ha dado? ¿Qué virtud hay en usted? ¿Qué virtud hay en mí? Como para que Dios me haya salvado. ¿Qué hay? No hay nada. Porque mi naturaleza es tan pecaminosa. Mi condición es de constante al mal. Mi deseo es perverso. Pero bendito sea Dios que a pesar de lo que soy, me dijo, tú eres mi hijo. Y por eso yo digo, bendito sea el Padre. Bendito sea el Padre. No merezco yo su bondad. No merezco yo su misericordia. Pero bendito seas Dios. Bendito seas. Bendito el Padre. Pero también noten la fuente de esta bendición. No solamente es el bendito Padre, sino un atributo más, es el eterno Dios, el eterno Dios. Y me llama la atención cómo Pablo nota en el capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Versículo 4, ¿dónde está, en qué tiempo usted descubre que está este pensamiento de Pablo? ¿A dónde se traslada Pablo? Al pasado. ¿A pasado qué? ¿Pasado corto? Se va a la eternidad. Y aunque en lo eterno no hay tiempo como usted y yo lo medimos, sí hay antes y después. Y dice Pablo, bendito sea el Dios, porque es eterno, y en su eternidad Él ha planeado lo que va a pasar. Porque vemos el versículo 4 y habla de la eternidad del pasado, pero veamos el versículo 10 y a dónde nos lleva. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Hacia dónde nos lleva ahora en el versículo 10? Al futuro, en la eternidad, en el pensamiento de Dios. Y Pablo está siendo inspirado por Dios y su mente está cautivada por el Espíritu Santo, y le hace un viaje desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, y hace un puente, y por ese puente, bajo ese puente, corre un río que es la vida. Pero dice, miren cómo ha pasado esto, y miren qué va a pasar aquí. Y en este recorrido desde el puente, Pablo comienza a descubrir las misericordias de Dios. Y cuando uno va viendo ese puente, ya no desde la perspectiva humana solamente, sino desde esa perspectiva divina, uno dice, extraordinario Dios, eterno. No puedo entender, no lo puedo explicar, no me preguntes cómo explicarlo. Y Pablo no está tratando de explicar cada riqueza de Dios, simplemente está diciendo, así es Dios. Y porque así es Dios, usted y yo tenemos que volcarnos hacia Dios en una vida de alabanza y gloria a su nombre. Dios, no podemos, a Dios no lo podemos juzgar con nuestros débiles pensamientos. ¿Cómo poner a Dios en una caja tan limitada como es mi pensamiento, cuando soy una partícula en el universo? Los lunes, los varones estamos viendo acerca de la soberanía de Dios, y el hermano Adán, hace 15 días, nos trajo un video de cómo la tierra es nada frente al universo, y trajo una pelotita de golf. Y usted dice, una pelotita de golf, así es la tierra frente al sol. Y el sol es nada, literalmente es nada frente al universo. ¿Dónde queda la pelotita? ¿Qué decimos la pelotita? ¿Dónde queda usted? ¿Dónde quedo yo? ¿Y cómo voy a juzgar yo a Dios? Diciendo, ¿por qué tú haces así? Solamente me queda decir, tú eres así, bendito seas. Bendito seas porque me escogiste. No soy digno, bendito seas por tu eternidad. Bendito seas. Usted y yo no podemos concebir la infinitud de Dios. ¿Por qué entonces intentamos describirla? ¿Por qué entonces intentamos justificar la voluntad de Dios? No, simplemente nos resta glorificar a Dios por lo que Él es. ¿Qué es lo que Él no puede hacer? Él puede crear y Él puede destruir. Él puede crear una miriada de universos en un instante con su voz. Pero también Él puede apagar el universo tan fácilmente como usted y yo apagamos una chispa de carbón con el pie. Así es Dios. Él es eterno. Él es eterno. Y en su eternidad le ha dicho a usted: tú eres mi hijo. ¿Se da cuenta de eso? Cuando usted es nada, cuando yo soy nada, y muchas veces creemos que la historia de la humanidad, ¿quién es el actor principal? Dijimos. Pero normalmente usted y yo creemos que el actor principal somos nosotros. Y que todo tiene que girar en torno a nosotros. Qué débil pensamiento. Y por eso Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre. Bendito sea el eterno Dios. Porque desde antes y hasta después de la eternidad o del tiempo humano, Él es Dios y Él ha decidido hacer lo que le place hacer. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Capítulo 40, versículo 21 y 20, al 24 de Isaías. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla, en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Así es Dios. Ese es Dios. Así como tiene poder para hacer cualquier cosa, así también su gracia es suficiente para dar cualquier cosa, aún al más vil pecador como yo. Oh, su gracia. Su gracia es tan soberana que me ha salvado a mí. No sé por qué, pero me ha salvado. No sé por qué. Al igual que el apóstol Pablo, vamos a 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes, de los cuales yo soy el primero. Oh, la gracia de Dios. La gracia de Dios. Oh, eterno Dios. Gracias porque desde la eternidad tú habías planeado que yo fuera salvo. Bendito sea tu nombre, porque en ti pusiste todo y encerraste todas las cosas desde la eternidad hasta la eternidad en una sola persona. Y no soy yo, es Jesús, como dice el versículo 10. Bendito seas porque eres eterno. La gracia es suficiente para dar cualquier cosa, para darlo todo al primero de los pecadores, como dice el apóstol Pablo. Inciso C, el amoroso Señor. El amor de nuestro Señor es el amor ágape. Noten allí los versículos 5, en amor. ¿Cuál es la fuente? Sí, es el bendito Padre, el eterno Dios, pero el amoroso Señor. En amor. Y uno podría pensar que el amor, como normalmente lo juzgamos, es quizá esa emoción. Y hemos hablado bastante de eso en la primera, segunda y tercera carta de Juan, más en las primeras dos. Y dijimos que el amor no es un sentimiento. Del amor que, de la Biblia, es el amor agape. Y cuando nosotros pensamos en ese amor, podemos entender que no es eso una emoción, sino una disposición. Y entiendo que la mayoría de nosotros hemos escuchado y hemos creído que el amor es una decisión, y está bien. Pero no solamente es una decisión, sino es una disposición. Porque la decisión muchas veces se toma en base a lo que el otro haga. Pero el amor de Dios no es una decisión, sino que ya está dispuesto. Su naturaleza es dar. Yo puedo estar decidido a mi esposa porque la vi y me enamoré de ella. Pero no tengo la disposición de amar. O sea, naturalmente no me nace amar. ¿Me estoy explicando? Quizá no. Pensaba que todos iban a decir sí, amén. Disposición es tener la naturaleza de hacer algo. Hay algunas cosas que no nos cuestan hacer porque naturalmente estamos dispuestos, somos dispuestos, tenemos esa tendencia a hacerlo. Algunos nos es fácil sonreír, o sea, no nos cuesta sonreír. Algunos sí nos cuesta sonreír, ¿verdad? Dependiendo la personalidad y dependiendo el carácter de la persona, así somos. El carácter de Dios no es que decide amar, es que Él es amor. Y la fuente de las bendiciones inmensurables, ¿sabe cuál es? Es Él. Porque Él es amor. No decidió amarlo en base a algo. No, Él lo amó porque Él es amor. Él es amor. Porque de tal manera amó Dios a todo el mundo. Él se dio a sí mismo por el mundo. Pero Él escogió a sus hijos. Él llamó a sus hijos. Él transformó a sus hijos. Oh, gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Porque Él nos amó. Él nos amó. Y esa es la fuente de las bendiciones ricas e inmensurables. Ricas e inmensurables. Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Y en ese amor, ese amor no solamente es darse a sí mismo, sino que Él sabía que darse a sí mismo significaba procurar el bienestar y la satisfacción del objeto de su amor. Se dio a sí mismo porque sabía que si su propia persona iba a estar en la vida de los creyentes, y solamente es a través de esa relación que aquella persona que es objeto del amor de Dios podía encontrar plenitud, satisfacción en Él. En Él. Deuteronomio capítulo 32, versículo 26. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. Noten el versículo 27 y pueden leer junto conmigo esto. ¿Lo tienen? 33, 27 de Deuteronomio. ¿Sí? 33:27. Sí está bien, ¿no? La primera oración. El eterno Dios es tu refugio. ¿Quién es su refugio? Pero note el adjetivo. El eterno Dios es tu refugio. Sí, el eterno Dios es tu refugio. Y aquí abajo los brazos eternos, Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Versículo 29. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová? Escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Y esta es una promesa para Israel, pero es una promesa también para nosotros, porque ¿quién le salvó a usted? Jehová, Jehová, Jehová es su refugio. Hermanos, el Dios eterno es nuestro refugio. El Dios que cuidó a lo largo de generaciones en generaciones a Israel es el Dios suyo. El Dios que protegió a un jovencito frente al gigante es el Dios suyo. El Dios que libró a David de todo el poder del estado controlado por Saúl es su refugio. El Dios que cuidó a aquella mujer desamparada como Ruth y que la cuidó porque sabía que por ella vendría la genealogía del Salvador, es el mismo Dios que a usted lo va a cuidar, que a usted lo va a amar, porque no solamente lo amó, sino que lo ama y lo va a amar. Es el Dios que tiene sobre su mesa de la eternidad la vida de usted y la vida mía. Y Él ha planeado lo que va a pasar, porque en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Ese es el Dios eterno. Para Dios no hay accidentes. ¿Sabía eso? Qué triste es pensar que en nuestra vida hay accidentes, cuando Dios es el eterno Dios que ha planeado cada cosa. Ni aún un cabello de su cabeza se cae si no es la soberana voluntad de Dios. Y vaya que a mí se me está cayendo, pero no se me cae uno sin que Dios decida, es día que te caigas. Hermanos, en esas manos, en esos brazos está su vida y está mi vida. ¿No deberíamos volcarnos en gratitud a Dios y descansar en su soberana voluntad? Pero qué triste ver que muchas veces nos mortificamos, y por eso el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos. Dios es eterno. Dios conoce tu vida. Dios conoce tu vida. Él te tiene en sus manos y sabe lo que va a pasar. La fuente de la bendición. Pero veamos el contexto de las bendiciones divinas. Se me había olvidado que habíamos puesto 4 puntos, pensé que eran 3, entonces iba calculando el tiempo. Pero vamos a ir rápido. El contexto de las bendiciones divinas. Inciso A. Bendiciones espirituales con aplicaciones terrenales. Nota cómo en el versículo 3 dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda qué bendición espiritual. Bendiciones espirituales con aplicaciones terrenales. Y cuando Pablo está diciendo nos bendijo con toda bendición espiritual, no se está refiriendo al alcance de la bendición, sino al origen de la bendición. ¿Dónde fueron decididas esas bendiciones? En el cielo. Antes de que usted y yo existiéramos, versículo 4, ¿sí o no? Antes de que el mundo fuera estructurado, ¿no? Diseñado. Antes de que el mundo fuera visto y hubiera tenido forma física, Dios ya había diseñado, Dios ya había planeado, Dios ya había dado las bendiciones espirituales. Así que Pablo está diciendo, estas bendiciones espirituales tienen un origen celestial. Son más allá de lo que usted y yo podíamos pensar, pero tienen aplicaciones terrenales. Estas bendiciones tienen un alcance terrenal, es decir, afectan nuestra vida terrenal, cambian nuestra vida terrenal. Bendito sea el Dios, bendito sea por su eternidad, bendito sea por su bondad, bendito sea por su amor, bendito sea. Bendito sea porque nos bendijo con bendiciones espirituales y celestiales. Pero que estas bendiciones que Dios nos ha dado tienen aplicación terrenal. Es decir, son bendiciones que cambian y transforman nuestras vidas. El creyente que puede ver a Cristo y bendecir el nombre de Cristo y glorificar el nombre de Cristo es porque ha recibido estas bendiciones y está viendo que esas bendiciones tienen un efecto en su vida diaria. No solamente son bendiciones de decir, ah, bueno, pues yo soy salvo. Soy salvo y pues en la eternidad seré salvo. Aquí, pues aquí no es espiritual, aquí es terrenal. Y Pablo está diciendo, bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual, porque noten por qué decimos esto. Versículo 4, segunda parte. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? ¿Dónde? ¿Usted cree que allá, en la eternidad? No. Porque Él nos escogió para la eternidad, pero desde el presente. Recuerdo mucho esa frase del pastor Julio. La eternidad no es futura, es presente. La eternidad se comienza a vivir hoy. ¿Y cuánta razón tenía? Porque precisamente las bendiciones espirituales que recibimos por la gracia de Dios desde la eternidad tienen aplicaciones hoy, cambian nuestra forma de vivir, nuestra forma de hacer negocios, nuestra forma nuestra forma de carácter cambia por esas bendiciones espirituales. Dios nos cambia con esas bendiciones espirituales. Primera de Pedro capítulo 1, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿qué? Nos van a ser dadas. Nos han sido dadas, ya las tenemos. Nuestros recursos en Dios no solamente son prometidos, sino son también poseídos. Nuestros recursos no los vamos a tener, ya los tenemos. Y cuando nosotros pensamos en esas bendiciones, nuestras vidas son completamente transformadas por esas bendiciones. Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. La teología de Pablo se centra en la persona de Cristo. Y si ustedes y yo leemos las cartas del apóstol Pablo, vamos a encontrar constantemente una expresión que es esta. Versículo 4. Según nos escogió en Él. En Él. Noten el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y así constantemente, en versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo y sucesivamente, vamos a encontrar que todo el pensamiento de Pablo, guiado por el Espíritu Santo, se centra en Cristo. Y va, si ustedes y yo leemos Colosenses 2:9, dice, porque que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y quién está en nosotros? Cristo. ¿Y quién es Cristo? Toda la plenitud de la deidad. Usted se da cuenta que una de las bendiciones que tenemos, diseñadas desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, es que el creyente esté unido ¿a quién? A Cristo. ¿Usted cree que eso no transforma la vida de la persona? El evangelio es poder de Dios para salvación. En verdad, hermanos, tener la bendición de tener a Cristo transforma nuestras vidas, transforma nuestra mente, transforma nuestros hechos diarios y cotidianos. Esos pecados con los que usted y yo batallamos, ya no somos esclavos más del pecado. Tenemos que ver y decir, Cristo, tú eres quien vive en mí y no yo el que vivo en esta tierra. Ayúdame a cambiar mi perspectiva de saber que la historia de la humanidad no se centra en mí, se centra en ti. No permitas que yo crea que todo es para mí. No permite que yo vea que todo es para ti. Para ti. Y dice el versículo 10 de Colosenses 2. Y vosotros estáis completos ¿en quién? Todo lo tienes en Él. Por eso el amor no es solamente una decisión de querer hacer un bien a alguien, no, es la disposición de dar satisfacción y plenitud, y por eso Él se entregó, porque sabe que en Él usted y yo estamos completos. No nos hace falta nada. Segunda de Pedro que leímos hace un momento, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas las cosas para vivir piadosamente, ya las tenemos. No las vamos a tener, ya las tenemos. Inciso B. Bendiciones otorgadas antes de los tiempos. Bendiciones otorgadas antes de los tiempos. Noten el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 6. Esto es en verdad cautivante, y el último himno que entonábamos hace un momento hablaba de esto. Versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Nos hizo, me llama la atención que no usa un verbo en tiempo futuro. ¿Cómo lo describe el apóstol Pablo guiado por el Espíritu Santo? Nos hizo sentar. Ya estamos sentados. Hermanos, tenemos la gloria del Señor en nuestras vidas y ya nos permitió sentarnos en los lugares celestes. Bendito sea el Señor. Bendito sea. Miren el capítulo 3, versículo 10 de la misma carta de Efesios. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. En los lugares celestiales. Los cristianos vivimos con un... Porque vivimos en una ciudadanía terrenal, es cierto. Nadie puede negar que es ciudadano de este mundo. Aquí estamos. Pero sabe, tenemos una ciudadanía eterna, celestial, celestial. Aquí, como dijo el apóstol, somos extranjeros y peregrinos. Permanecemos en esta tierra, sí, pero nuestra ciudadanía, como Filipenses 3:20 dice, está en los cielos. Nosotros podemos ver lo que los ciudadanos de este mundo no pueden ver. Los ciudadanos de este mundo no pueden ver la gloria del Señor. Y vivir para la gloria del Señor es ilógico para ellos. Y suena una locura, como dice Pablo, porque para ellos es locura. ¿Cómo tú vas a vivir no buscando tu beneficio, tu poder, tu gloria? Tienes potencial, ¿por qué no luchas? ¿Por qué no creces? ¿Por qué no prosperas? Y yo no estoy hablando que eso es malo. Estoy diciendo que muchas veces la ambición del poder, la ambición de tener, nos ciega y nos olvidamos que somos aquí solamente peregrinos y extranjeros. Nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y puede ser que Dios te bendiga y te lleve a lugares muy, pero muy encumbrados. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque desde antes de la fundación del mundo, Él ya había diseñado que tú estuvieras allí, y no para tu gloria, sino para la gloria de Él. Para la gloria de Él. Nuestra vida verdadera se encuentra en los lugares celestiales. Nuestro Padre está allí. Nuestro Salvador está allí. Nuestra familia está allí. Nuestros seres queridos. Nuestro pastor está allí. Y hablo de los dos. Allí está. Así que aquí no permanecemos mucho. Ya nos vamos. Ya nos vamos. No pongamos nuestra mirada en esta ciudadanía, hermanos. Pongamos nuestra mirada allá en la gloria del Señor, como viendo al invisible. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y cuando usted y yo vivimos así, no peleamos por tener poder aquí. Vivimos viendo hacia el futuro, hacia la eternidad. No nos quejamos por el dolor, nos gozamos en el dolor. Esta semana, el día jueves, lo tengo que decir, y quizá no alcanzamos a terminar el sermón, pero si no, se los dicto nada más. El jueves fui a ver a un joven. Tiene poco más de 30 años. Tiene dos hijos, 4 y 6 años. Tiene cáncer en el estómago, uno de los dolores más intensos que el ser humano puede enfrentar. Cuando lo fui a ver y a orar por él, ¿sabe qué hacía cuando venía ese dolor y le arreciaba el dolor? Se ponía a alabar a Dios. Para mi mente era incomprensible. En verdad. Pero ¿sabe qué veía él? La gloria del eterno Dios. La gloria del eterno Dios. No es una persona encumbrada en su sociedad. Es simplemente una persona que ha visto la gloria del Señor. Y sabe que su ciudadanía no está aquí, está allá. Está allá. Bendiciones emanadas de la fuente eterna del amor. Inciso C. Bendiciones emanadas de la fuente eterna del amor. Él nos amó y nos seguirá amando según el puro afecto de su voluntad. Él nos amó y nos seguirá amando. Los nombres de las bendiciones dadas, rápidamente. Y es precisamente este énfasis que hace Pablo. Porque hemos hablado de la fuente y hemos hablado del contexto. ¿Dónde fueron diseñadas todas estas bendiciones? Y en base a qué fueron diseñadas. Pero veamos ahora los nombres de las bendiciones. ¿Qué es lo que Pablo está recibiendo como revelación de Dios? No es que su mente lo alcance a comprender, y de hecho no da aclaración Pablo en todas sus cartas de cada una de estas bendiciones. Simplemente el Espíritu Santo le revela estas bendiciones y Pablo queda asombrado de estas revelaciones. ¿Y cuáles son? El énfasis de este pasaje es precisamente la alabanza por estas bendiciones. Noten el versículo 4, según nos escogió en él. Y estas bendiciones, y esta bendición, inciso A, escogidos en base a la persona de Cristo. En base a la persona de Cristo, escogidos en base a la persona de Cristo. La gracia es precisamente algo que alude y que hace referencia a lo increíble de lo que Dios acepta. La gracia es tan grande que se ha manifestado, y que cuando se manifiesta apunta hacia el favor de Dios, no hacia la persona, no hacia el objeto de la gracia, sino hacia Dios. Porque la gracia se manifiesta en un favor inmerecido a alguien que no merece, a alguien que es vil. Y cuando alguien le hace un favor a alguien que es vil, que no merece, la persona tiene en verdad la oportunidad de ser alabado. Y es precisamente eso lo que Pablo está diciendo: hermanos, desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió en Cristo. ¿Pero por qué nos escogió? ¿Por qué? ¿Qué había? Ah, es su gracia. Porque en verdad fue su gracia la que movió para poder escogernos. No es que seamos algo, es que su gracia movió. Porque mira quiénes éramos. Y nos escogió en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Él vio a Cristo y nos escogió. Nos escogió. Y eso es precisamente lo que dice. Una de las bendiciones es que Él nos escogió. Noten el versículo 12 y 13. De este mismo capítulo, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oh, Él nos permitió escuchar la palabra, Él nos permitió responder a la palabra, Él nos escogió cuando nosotros no merecíamos haber sido escogidos. No lo merecíamos, pero Él nos escogió. Noten la segunda, inciso A, escogidos en base a la persona de Cristo. Inciso B, número 5, en amor, habiéndonos ¿qué? Predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Otra vez, ¿quién es el centro de esto? ¿Nos escogió en quién? ¿Nos predestinó en quién? En Cristo. Todo se centra en quién. En Cristo, no en mí, es en Cristo. Nos cambió, encaminados a un nuevo destino. Nos cambió el destino que llevábamos por impulso natural. Él sabía que ya habíamos decidido ir tras los deseos de nuestra carne. Él conocía nuestros deseos de buscar nuestros placeres. Y Él hizo un giro en nuestras vidas. Y estaba pensando en cómo ilustrar esto. Y pensaba en quizás si yo hiciera un viaje con mis hijos. Y yo recibo por teléfono, vamos a un lugar. Y vamos, no sé, a la playa. Y recibo la llamada de alguien que me dice: ¿a dónde vas? Es un lugar de peligro. ¿Y qué hago? Yo como padre. Me detengo y cambio de lugar, cambio de destino. Y es precisamente lo que hizo el Señor Jesús. El bendito Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo cambió de destino nuestras vidas. Él sabía hacia dónde íbamos. ¿Y Él qué hizo? Cambia nuestro destino. no por usted, sino que envió, quien vio antes que lo vio a usted, él vio a Cristo. Y porque Cristo murió, y vamos a ver esa bendición, pero porque Cristo murió, usted cambia de destino. Porque Cristo murió y su destino ya no es el mismo. Porque noten cómo Pablo habla en el capítulo 2, versículo 3, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué? Por naturaleza, ¿hacia dónde íbamos? ¿Hacia recibir qué? El castigo, ¿cómo lo describe ahí? Hijos de, ¿qué íbamos a recibir? La ira, el justo juicio de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, nos cambió de destino. Y ya no somos más hijos de ira, somos hijos de gracia, porque ahora nos ve a través de Jesucristo. Nos ve a través de Jesucristo. Inciso C, adoptados y aceptados en la familia real y divina. No solamente nos llama amigos, Él nos lleva al siguiente nivel de nuestra relación. Él restaura completamente nuestra relación y no nos dice amigos, nos llama hijos, hijos. Aun cuando nosotros le despreciamos, aun cuando nosotros le abandonamos, aun cuando nos entregamos a los deseos de nuestra carne y a los placeres de este mundo, Él nos llama hijos. Él nos llama hijos. Y por eso que Él nos llama hijos, nosotros podemos decir, como Romanos 8:15 dice, Abba, Padre. Porque usted es bueno, porque yo soy bueno, porque yo tenía virtud, porque yo le escogí. No, porque Él me adoptó y me dijo, quiero ponerte un nombre, el nombre mío, te llamo mi hijo. Mi hijo, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo. Y hermanos, en el ámbito humano nosotros encontramos esta expresión de, y hacemos y vemos cómo los padres adoptan a los hijos. Y sí, el padre llega a amar al hijo como en verdad, como un hijo natural. Pero la adopción de Dios para con el creyente no es solamente un amor que entrega. Un padre jamás le va a dar su sangre, jamás el hijo adoptado va a llevar la sangre del padre. Lo va a amar como a su propio hijo, pero jamás le podría dar su propia naturaleza, su propia esencia, su sangre. Pero ¿sabe qué hizo la adopción de Dios para con nosotros? Nos cambió la naturaleza. Y nos puso su propia naturaleza, la puso en nosotros. Y eso es la adopción que Cristo hace en nosotros. Extraordinaria verdad. Extraordinaria bendición. Inciso D, redimidos de la cautividad mediante el pago divino. Hay seis palabras que el apóstol Pablo y en el Nuevo Testamento se utiliza para hablar de la redención. Pero hay una palabra que utiliza aquí en el versículo 7, en quien tenemos redención, sangre. Y esta palabra redención es una palabra que implica la actitud de ir a comprar en un mercado de esclavitud o en un mercado. Y sabe, en el tiempo de la cultura romana, aquel que quería librar a un ser querido de la esclavitud, primero tenía que ir al mercado, comprar y pagar. Aun cuando fuera su familiar, aun cuando fuera su propio hijo, no podía ir y decirle, hey, este es mi hijo, dámelo. Dámelo porque es mi hijo. No, no, no. Tenía que seguir todo un ritual para poder sacarlo de la esclavitud. Tenía que ir al mercado. Frente a todos. Tenía que ir y decirle, quiero comprar a ese esclavo. Tenía que pagar. Tenía que cambiar de dueño, de ser el dueño de aquella persona y cambiar al próximo dueño y decir, ahora este es mi esclavo. Y por escrito tenía que definir y establecer que ya no era más esclavo, que le daba la libertad. Y es precisamente lo que Pablo tiene en mente. Él nos redimió, Él nos compró. Nosotros le pertenecíamos, pero nosotros nos entregamos a otro para esclavizarnos a otro. Nuestra naturaleza nos llevó a corrompernos tanto que nos esclavizamos de Satanás. Éramos esclavos y por eso éramos hijos de ira. Pero Él vino, Filipenses capítulo 2, se entregó, murió por nosotros, dejó su gloria por amor a nosotros y vino para pagar el pago de lo que a Él le pertenecía, y públicamente derramó su sangre y dijo: yo estoy pagando aquí el pago por todos los que son mis hijos, por todo el mundo. Esta sangre que está siendo derramada es una sangre que es suficiente para salvar el mundo. Pero sabes, es una sangre que mis hijos van a poder apreciar. Y es la sangre con la que usted y yo hemos sido redimidos. Y públicamente pagó el pago. Y nos ha dado una carta y que nos dice: tú ahora eres mi hijo. Mi hijo. Noten el capítulo de este mismo capítulo, versículo 13: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados, ¿con qué? Con el Espíritu. Oh, ya hemos sido sellados, ya no somos más esclavos del pecado, porque la redención por la sangre de Cristo nos ha librado de la esclavitud del pecado. De la esclavitud del pecado. Y estos son los nombres de las bendiciones que Pablo está mencionando. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con ¿qué? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Oh, gloria a su nombre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Inciso E, renovación de la mente caída con la obra suya. Renovación de la mente caída con la obra suya. Nota ahora qué nos permite hacer. Versículo 9, 8 y 9. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Oh, bendito sea el Dios que ha ahora abierto nuestros ojos. Noten el versículo 17 del capítulo 1 de Efesios. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora nosotros podemos conocer, nuestra mente ha sido librada de esa esclavitud, nuestra vida, nuestra mente ha sido limpiada de la contaminación del pecado y podemos conocer y ser transformados. Si leyéramos y tuviéramos la oportunidad de leer el rollo de los planes de Dios, de ese libro que habla en Salmo 139, de principio a fin, encontraríamos en su contenido estas bendiciones: la elección, la redención, el llamamiento, la justificación, el perdón, la adopción, el cielo, la inmortalidad. Estas son las riquezas de la gracia de Dios. Dios es grande e infinito. ¿Quién es como Él? Es un Dios lleno de riquezas y llenos de amor. ¿Quién como tú, oh Dios? ¿Quién como tú? Antes de que este mundo fuera hecho, antes de que Dios hubiese puesto los profundos cimientos y hubiera llenado los mares con la fuente de la palma de su mano, Él ya había diseñado estas bendiciones. Sí, hermano. No se trata de usted. Se trata de su gloria. no es para usted, es para su gloria. Es para su gloria. Y el efecto y el propósito de las bendiciones. Número 4. El efecto y el propósito. Inciso A, reflejar el carácter del Dios Santo. Inciso B, les dije que al final pues ya tenía que dictarlo. Exaltar la grandeza de la gloria de su gracia. E inciso C, enfocar y atrapar todas las cosas en Cristo. Quisiera llevarles al versículo 10, 9 y 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Si nos damos cuenta, aunque sea solo un poco de la verdadera realidad, de que no vivimos para este mundo, podríamos en verdad renunciar para vivir una vida santa. Hermanos, si tan solo pudiéramos poner nuestra mirada en estas riquezas inagotables. En verdad, si nuestras mentes fueran atrapadas y nuestra voluntad pudiera estar sometida a esa verdad de que nosotros somos aquí extranjeros y peregrinos, que nuestras riquezas no están aquí, que están allá. Las riquezas que emanan, si ustedes tienen ahí el boletín, quisiera que leyeran junto conmigo la conclusión. Las riquezas que emanan de nuestro Dios son inagotables e inmensurables. Las grandezas de su riqueza están más allá de nuestras mentes finitas, pero por su gracia nos ha revelado estas bendiciones y nos ha hecho partícipes de ella, por lo que cada creyente debe vivir infinitamente agradecido, reflejando y viviendo para su gloria. ¿Estamos en verdad viviendo para la gloria de Dios? ¿No será que nuestra vida está más centrada en nosotros, en nuestros placeres, en nuestros sueños, en nuestros más grandes sueños guajiros, y nos volcamos tras ellos y vivimos tras ellos? Hermanos, no se trata de usted, no se trata de mí, se trata de la gloria de Dios, de la gloria de Dios. Señor, ayúdanos a poder entonar este himno no solamente de labios afuera, sino que emane de nuestro corazón.